Y ahora tenemos otra visita de lujo en el aire. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, señor Jiménez? Le hablamos de Argentina, campeón de ring, el programa de radio, que es el mismo programa que va a transmitir para toda Argentina la pelea entre Manny Pacquiao y Miguel Ángel Cotto el próximo sábado. José Bocassi, el comentarista, va a hacer una pregunta. Sí, no, nosotros queríamos sacar a alguien del equipo de Cotto, pero bueno, nos conectamos con usted, queríamos saber cómo está Miguel Ángel para este combate. Miguel hizo un tremendo entrenamiento, se ve muy entusiasmado, tiene muchas ganas de triunfar, obviamente sabe que es una pelea que lo puede regresar a donde él estaba en su nivel, y ha trabajado muy duro y ha trabajado por mucho tiempo, y creo yo que no va a decepcionar a nadie con su actuación. Igualmente, o sea, en las apuestas parte como favorito Manny Pacquiao, ¿no es cierto? Sí, obviamente, porque las últimas peleas, lo que ha hecho Manny Pacquiao ha estado extraordinario, ¿no? Ha hecho una tremenda faena, como decimos acá, tremendos, tres peleas increíbles, y creo que por eso se merece el respeto y se merece estar en las apuestas, pues Miguel viene hace dos peleas de una derrota, entonces creo que todo se nivela, ¿no? Todo se nivela, la gente piensa que ahorita Manny Pacquiao es lo máximo, y yo creo que por razón, ¿no? Hay razones, ha demostrado, pero creo que también subiendo de peso a la división de Miguel Cotto, pues está en peligro esa gran racha que ha tenido los últimos 5 años. Usted, o sea, es agente de Top Rank, ¿no es cierto? Yo trabajo para Top Rank, nosotros representamos a ambos peleadores, los dos peleadores son de la empresa. Yo trabajo más cerca con Cotto, obviamente, porque es latino. Yo trabajo con todas las estrellas latinas de Top Rank. En la semana, Bo Arum había anunciado que posiblemente el ganador vaya 15 de marzo con Juan Manuel Márquez, ¿es así? ¿O llegó la versión? ¿Está atestiguado eso? No, es solo especulación, ¿no? Se habla de que Manny Pacquiao, de ganar, tiene que pelear en marzo porque él va a buscar hacer una... A ver, él está buscando hacer una pelea en marzo porque él pretende regresar a la política o buscar un puesto político, y tiene que pelear en marzo, y en marzo se está hablando del regreso de Pacquiao, gane o pierda. Bueno, en la semana hemos sacado a Freddy Roach y él decía que Pacquiao va a ganar ante el cuarto round o no se extiende más del noveno. Sí, efectivamente, él como siempre se ha se atreve, ¿no?, a hacer pronósticos así. Yo trabajé con Eric Morales la primera vez que peleó con Manny Pacquiao, y lo mismo decía, que ya estaba acabado Eric, que lo iban a noquear, y todos recuerdan que esa primera pelea la ganó Eric Morales. Entonces los pronósticos, pues como dicen acá, ¿no?, las palabras se las lleva el aire, y las acciones son lo que cuenta. Yo de lo que no tengo duda es que va a ser una gran pelea por el estilo de ambos peleadores. Volviendo a Top Rank, Kelly Pavlik, o sea, desistió la pelea con Paul Williams, pero está volviendo el 19 de diciembre, ¿no es cierto? Sí, parece que ya está listo para el 19, va a estar haciendo una pelea, va a estar defendiendo su título de las 160 libras del Consejo Mundial Boxeo y de la OMB, y se va a enfrentar al mexicano Miguel Spino, residente acá de Los Ángeles. Una pelea pues buena para Kelly, que sí ya está bien de la mano, que le ha molestado tanto, y esperamos hacer la pelea de Williams al inicio del próximo año. ¿Y qué otros anuncios nos puede dar a futuro para esa gran empresa que es Top Rank? Bueno, pues tenemos en la función de este sábado, tenemos a Julio César Chávez Jr., un prospecto pues muy bueno, sabemos que está en línea para disputar el título del Consejo Mundial de Boxeo, que ahorita está en las manos de Sergio Martínez. Ahora interinamente también de otro mexicano que se llama Alfredo Angulo, entonces el perro Angulo. Interesante, el perro Angulo, va a ser interesante si llegan a pelear Martínez y Angulo, y el que logre ganar esa pelea, y yo creo que Junior estaría peleando con ellos a mediados del año próximo. Muy bien. ¿Qué no puede decir Miguel Díaz? ¿Cómo anda Miguel? Miguel Díaz está muy bien, hablé con él un par de veces acá en Las Vegas, estuvimos juntos. Está preparado, va a trabajar nuevamente la esquina de Manny Pacquiao, pues sabemos que va a estar en buenas manos como siempre. A Miguel Díaz, pues como todos saben, uno de los mejores catmen en el boxeo, y yo creo que Manny Pacquiao muy acertado en haberlo escogido. Bueno, acá soy muy amigo de él, yo personalmente hace muchos años soy amigo de Miguel, una gran persona, un gran ser humano, y nos estamos muy contentos que sea un gran catcher ahí en Estados Unidos, ¿no? No, sí, te digo, ha hecho un gran trabajo con no Manny solo, pero con muchos peleadores, y ha demostrado en momentos difíciles de carrera de boxeadores, ha sacado peleas de que podían haberse terminado y que podían haberse perdido, pero yo creo, por eso digo que está en grandes manos Manny Pacquiao. Bueno, señor Jiménez, le agradecemos mucho acá de Argentina, estos minutos que usted nos dio, fueron muy importantes, y como siempre, Campeones del Ring sacó las dos campanas, por un lado Cotto, por un lado Manny Pacquiao, así que le estamos eternamente agradecidos y ya seguiremos escuchándonos. Muchas gracias, ¿eh? Y un gusto. A usted, señor, gracias, adiós. Bueno, hemos sacado las dos campanas.